están escuchando en Nacional Rock es a Guillermo Bereznyak, un joven que comenzó en esto de ser músico hace relativamente no tanto tiempo, en el 2002, con una primera banda que se llamó Antú, y desde ese momento hasta acá ha hecho un sinfín de cosas que a nosotros, por lo menos él en su y a mí, nos hace sentir demasiados panchos. Estuvimos durmiendo mucho. Es más, por algo dijimos el joven Bereznyak, porque no solo nos hace sentir inútiles y vagos, sino que también nos hace sentir viejos. Si en todo ese tiempo pudo hacer tanto, es que nosotros hemos pancheado más que lo recomendable. Exacto, de ese tanto que ha hecho y lo que está haciendo vamos a hablar ahora. ¿Cómo estás? Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos a empezar por ahora, que siempre es mejor empezar por el ahora, ¿no? Estás presentando un segundo disco, Sin Moverse. Así es, se llama Sin Moverse y lo estamos presentando el miércoles que viene. Ajá, en el Samsung Studio, puntual, a las 20 horas, sí. Lindo lugar para tocar. Sí, está buenísimo. La verdad que desde que fui a ver a Girls ahí, que tenía la idea fija de hacer algo. Así que se dé la presentación en ese lugar fue como un sueño. Va a ser un día muy esperado en mi vida. Yo digo lindo lugar para tocar, pero nunca toqué. Digo lindo lugar para ser público. Tal vez también es lindo lugar para tocar. Sí, sí. Para las dos cosas. ¿Cómo es? Para las que no fueron nunca, digo, ¿por qué dicen eso? Y porque la acústica del lugar es muy buena. El sonido también. Como el escenario todo de madera, le da como un marco que es muy lindo. Y bueno, sobre todo los músicos valoramos eso, ¿no? Poder escucharnos bien cuando tocamos y que la gente pueda recibir de la mejor manera el sonido, la música que estás haciendo. El lugar es re lindo, queda en San Telmo. Exactamente, queda, ya lo vamos a repetir, ¿no? Pero en pasaje 5 de julio, 444 en San Telmo, entre Belgrano y Venezuela. Esto va a estar sucediendo el próximo miércoles 2 de noviembre, pero hagamos ahora sí un poquitito de historia. En el 2002 comenzaste con una banda, Antú se llamaba, ¿no? Así es. Así se pronuncia. ¿Quiénes eran? ¿Qué eras? ¿Qué hacías? ¿Cómo te iniciaste? Bueno, arrancamos con un disco que se llamaba Dormir para Mirar, que salió ahí en el 2002 o 2003, no recuerdo bien, sí, pero por ahí. Y es una banda que integramos con Juanito el Cantor. Sí. Con Checho Fla, que también integra a Doña María ahora. Como Juanito el Cantor. Sí. Compañeritos. Claro. El Chowa, Gabriel Santamaría se llama. Y bueno, después pasaron varios bateristas. Cristian Bonomo, Héctor Correa, Marcelo Bonjules, Matías Ruiz. Y hacíamos como una música como de canciones. El primer disco fue más experimental, porque un poco lo arranqué yo, después se sumó Juani, entonces era mucho hecho con computadoras, efectos y ruidos, como venía de escuchar mucho a Björk y estaba flasheando como en esa sintonía. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? 22 o 23, soy categoría 80, así que voy con el año. Ah, muy joven. Así que los que somos categoría 80 seguimos siendo muy jóvenes. Por supuesto. Y los que somos ahí, 79. Jovencísimas. Así que bueno, hacíamos al principio de eso. Después en el segundo disco que se llamó Mar Adentro, que fue del 2005 o 2006, ya era como un disco más consolidado de banda, que lo hicimos todo acústico, como en contraposición al primero, mucho más orgánico. Todos instrumentos, piano, guitarra criolla, bueno, pasamos eso, todo acústico, así que se vio un disco bastante distinto. Y después terminamos por hacer un tercer disco que se llamó Milonga. Ese era que solo se conocía, por se internet. Podía conseguir por internet. Sí, en realidad repartimos algunos discos en un recital y la gente lo subió, así que bueno. Solo se consiguió por internet. Se consiguió por internet. Sí. Y después, bueno. Ahí ya la banda con Antú ya no. Ahí paramos. Ahí pararon. Sí, y después, bueno, nos juntamos cada tanto y hacemos alguna fecha. De hecho, el mes pasado, el 30 de septiembre, tocamos en Niceto con Tamarisco. Y fue una fecha re linda, pero bueno, hacemos una por año o cuando sale algo bueno para hacer. Claro. Y después, bueno, eso fue hasta el 2007. En el 2008 armé Microcosmos con Govinda. Y bueno, ahí también hicimos un montón de cosas. Otro proyecto raro. Sí, es sí. Extraño lo que hacen, sépanlo. Claro, claro, sí, lo sabemos. Es como estamos extremo. Al tanto. Sí, sí, sí. Es algo más extremo donde tiene un color como electrónico, sobre todo desde las baterías y los bajos y los sintetizadores, pero también tiene como el costado rockero que tenemos Govinda y yo muy presente. El hecho de que él venga de Hojas, yo, bueno, venir de Antuy y toda una cultura del oeste muy de rock de barrio. Cuando digo rock, incluye reggae, incluye cumbia, incluye todo, es como un movimiento, ¿no? Y en el oeste la cumbia se ha mezclado mucho con el rock, digo. Sí, hay un romance muy vívido. Es que la estación la transpira la cumbia, entonces es imposible esquivarla. Es parte como del conurbano. Y bienvenido que sea. Sí, sí, ¿no? Por supuesto. El baile se prende fuego ahí. Así que, bueno, ahí hicimos lo del Microcosmos, que era música electrónica con rock. ¿O sí? No, o sea, le fue muy bien, digo, en términos de sí, la cuando verdad, la prensa sí. Los acaricia o cuando aparece como de ciertos, uno. ¿No? Pip, pip, pip, que te dicen otros, que está bueno también. Tocamos ahí en Greenfield varias veces, bueno, los últimos 3 años. Hicimos muchas presentaciones también en Niceto, fuimos de viaje al interior también bastante, así que la verdad que estamos re contentos con ese proyecto, ahora siendo un segundo disco. Ajá. Y bueno, o sea, no abandonás ningún proyecto, todos están ahí, latentes. Sí, sí, sí, es así. Me gusta hacer música y bueno, con la gente, justamente con estos amigos, con Juanito, con el Chowa, con Checho, me encanta juntarme. Hay como una energía muy de sangre y de grupo cuando nos juntamos. Muy distinto a lo que hago como solista, que es como llevar a cabo lo que yo tengo en la cabeza. Y cuando tienes una banda es distinto, como cada miembro aporta lo suyo y es como una fuerza grupal bastante diferente, como decanta de cada uno. Y quizás hay muchos más choques, porque quizás otros hacen una música que vos no harías, pero bueno, ahí se arma como una fusión que está buenísima, muy rica también. Uh-huh. Así que bueno. Y más allá, digo, de todos estos proyectos en los que tocas, también producís, y no a un grupo, no a un artista, producís. Sí, es como mi trabajo todos estos años ha sido ese, como el de producir a Coafer, a Juanito el cantor, a El Chávez, como el costado más de cumbia electrónica. Uh-huh. Que también después lo revisité un poco con Miss Bolivia, llevado un poco más para el rap y el dancehall. Así que sí, hice de Nuca, de Hojas también, varias cosas. Ya ahí, bueno, por el 2009 vos lanzaste en tu carrera como solista, ¿no? Que recién estabas contando un poquitito, un disco que a vos te gusta este título. Me la juego, Belén Zweig. En busca del beso mágico. ¿Cómo decirle que no a un título así? En busca de un beso mágico. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo saliste? La verdad que estuvo buenísima. Fue un disco que hicimos con Juani, fundamentalmente. Tiene mucho de cosas solo, ¿no? Como que es un disco que hice en mi casa. Entonces, como iba grabando en las madrugadas, tocando el piano y armando las canciones, después capaz que algunas se las mostraba a Juani, las que componía yo en la guitarra, así él las tocaba mejor. Y es un gran guitarrista. Juani es un y tiene un guitarrista. Estilo reconocible. Sí, sí, sí. Muy bueno. Así que bueno, tuve la suerte de tenerlo de amigo y que toque mis canciones. Vivimos juntos muchos años y bueno, en eso salieron un montón de temas. Varios están en ese disco. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia independiente, como de remarla mucho y de tocar en muchos lugares, solo con el piano o acompañado por Juani, y una linda momenta. Estaba buscando ese beso mágico por el 2009 y ahora está editando su segunda placa, quería decir placa nomás, digo. Toda la oración era para ver si la podía poner y pude. Puedes decir segunda producción discográfica, que es placa. Otra forma horrible de decir, sí, disco. Placa es más fea todavía. Fonograma es peor. Claro, trabajo es su segundo trabajo solista, que se llama Sin Moverse. Si les parece, vamos a escuchar una canción de este disco que estás presentando el próximo miércoles. Quiero Saber, se llama. Extrañas, como lo soy. Guillermo Beresniak. Estaban escuchándolo a él haciendo esta canción, Quiero Saber, que forma parte de Sin Moverme, su nuevo disco que va a estar presentando el próximo miércoles en el estudio Samsung. ¿Nos bancás, Guillermo, un segundo? Por supuesto que sí. Porque nos tenemos que ir a esta tanda, mira. ¿Pasta flora de membrillo o pastelitos de batata? Dame el que sea. Lo anuncio un largo día de cólera. Adán Buenos Aires, de Marechal. El destino es soñar. O el Aleph, de Borges. Escribir. ¿Y para qué elegir? El discurso de un monopolio. La concentración mediática que trabaja solamente para unos pocos intereses. O la voz de todos. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Este martes, Nacional Rock y Buenos Aires, las provincias, te invitan a un show doble en vivo. El Matón Policía Motorizado y Casimiro Roble. Presentación del catálogo de sellos de la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires para los sellos de rock independientes. ¿Y dónde si no? En la radio donde el rock independiente tiene su lugar. Martes, 1 de noviembre, 20 horas, Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, entrada gratuita, capacidad limitada. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol. El Matón Policía Motorizado y Casimiro Roble en vivo. Vení a conocer las bandas que integran el catálogo de sellos de la provincia de Buenos Aires en vivo y gratis en la radio pública. Invitan Buenos Aires, la provincia y Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. Y aquí estamos en Nacional Rock. Los domingos. Buenos días, Adriancito, en este domingo fresco. De 8 a 10 de la mañana. Los Corol, desde ahora, por las próximas 2 horas, con música, con actualidad, con humor, recorriendo lo que pasó en la semana, lo que está pasando el fin de semana y lo que va a pasar. Adrián y Alejandro Corol. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Vos también decís que el rock murió? Yo no estaría tan segura. Hola, me llamo Matías, soy el cantante de La Gran Maula. Quería invitarlos a que escuchen nuestro nuevo disco, Del Sueño a la Realidad. Es nuestro segundo trabajo, es material independiente. El disco lo pueden escuchar todo completo en www.myspace.com/La Gran Maula. Y bueno, ahora les dejamos un temita para que escuchen. Se llama Canal de Ideas. Y nada, saludos para todos. Buscando tierra la ciudad, voy buscando el amanecer. Delirio esperando. Potencia, brillo, ruido. El rock independiente tiene su lugar. Tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. Nacional Rock. Rock. La radio pública. Oiga, muchacha. Rock pública. Hasta llama. 93.7. Nada es lo que parece. La radio. Nada es lo que parece. De la generación del Bicentenario. Evolución. Fidel y Ernesto. Todo el que lucha. Evita y el general. Es un compañero. Es un compañero. No. Elía Ellenbein, la dupla más revolucionaria de la radiofonía argentina. ¿Acaso es normal esta melancolía poniendo niebla en mis vidas a la luz de las noches y poblando de ansias la sangre de mi reino que al hervir cruzó el puente en un tren de agonías? No es casualidad el ensueño recurrente. Están escuchando a Guillermo Bereznyak, seguimos charlando con él. Tiene un nuevo disco, por si recién se engancha, que se llama Sin Moverse, y lo presenta este miércoles en el estudio Samsung Studio, que es en San Telmo, pasaje 5 de julio 444. Guillermo, ¿nos contás un poquitito cómo ha sido hacer este disco? ¿Materializar la idea? Pasar de la teoría a la praxis. De la nada al todo. Exacto. Bueno, fue un disco que encaramos con Leo Bernetti, produjimos juntos el disco. Bueno, yo le llevé un montón de canciones y me ayudó a elegirlas. ¿Un montón cuánto es? Un montón sería... Perdón, tengo tendencia a cuantificarlo. Sí. 26 y medio. Ah, mucho. Por ejemplo, no sé, aproximadamente. Y elegimos una tanda de temas y a su vez... Y ahí empezamos a grabar en el cielito. Cuando vi cómo estaba quedando y lo de las baterías sobre todo, quise grabar 5 temas del disco anterior que ahora tocábamos en banda y que quizás yo antes había grabado o en mi casa con recursos más escasos. Exacto. O bien solo tocando el piano, y quería hacer la versión de banda. Entonces, bueno, me metí a grabar esos y sumé esos 5 temas a este disco. Así que bueno, el disco lo hicimos íntegramente en el estudio del Cielito, ahí en Leluar. ¿Comiste en el estudio del Cielito? Sí. Es una pregunta que le hacemos a todos los que pasaron Mirta, por el... Marta. ¿Te cocinó Marta? Me cocinó Marta, sí, de una. Comíamos con los Bersuit cuando ellos estaban preparando el recital. Así que sí, fue un momento muy divertido, lleno de anécdotas de rock. Y ninguna se puede contar, seguro. No, son privadas. Van a estar en el libro de Marta, que Marta dijo que va a escribir un libro y los chicos de la Versuit le van a ayudar. Es... Marta tiene... ¿Por qué no patento las ideas? No sé, negro, porque no tenés tiempo para ir al lugar donde hay que patentarlas. Es una gran idea. Me alegro que que alguien le haya acercado esa idea y que la haga. Sí, sí. Así que... Vas a aparecer en el libro de Marta. Ojalá que Marta me ponga ahí entre tantos ídolos que pasaron por ese lugar. Y... Así que bueno, trabajamos ahí con un montón de gente, los chicos de Interama y Swami. Gran banda, Swami. Son los de Mueran Todos. Sí, Mueran Todos. ¿Sabe? ¿Te acordás cuando lo pasábamos todos los días? Estábamos fascinados. Era un hit. Esta canción, sí. Así que, bueno, los que veíamos recién el librito, Franco Italiano, Sebastián Pinardi, ahora ellos son de Swami. Y bueno, que ellos grabaron el disco también. Algunos chicos de Deformica también me ayudaron. Bueno, los de siempre, Santiago Capriglione, Checho, bueno, un montón de amigos músicos que me ayudaron a hacer el disco. Violeta Castillo, que estuvo con nosotros la semana pasada. Violeta Castillo, sí, bueno, una bocha de gente. Uh-huh. Así que estoy muy agradecido porque la verdad es que sumaron toda su música para poder hacer este disco. Este disco que lo vas a presentar oficialmente este miércoles, ¿y cómo sigue, digamos? ¿Cómo sigue la historia para tocarlo, para hacerlo llegar a diferentes y otros lugares? Y tenemos ganas de hacer una fecha en diciembre, estamos como buscando un lugar bonito para hacerlo, parecido a las características del Samsung. Y después hay una fecha en Tucumán, que está a confirmar el día, pero bueno, iríamos a hacer eso a fin de diciembre. Ajá. Y después, sobre todo en enero, hay ganas de hacer una primera quincena más norteña y una segunda quincena costera. Es un proyecto por ahora, pero bueno. Llévate de tilo para la segunda costera, ¿no? ¿Por qué este de tilo? Sí, para tranquilizarse, viste que ¿estando? La costa se pone como se pone. Sí, sí. Mira cómo te hago. Cobre intensidad, sí. Sí, cuando no va a trabajar al menos, digamos, sí, ¿no? Sí. A lo mejor cuando va a panchear, a lo mejor levantar puede entrarle. Parlante, llevar el equipo, sí, sí, se ponen giras en la costa. Sí, sí. Es pues un disco veraniego, digo, a mí me da como para escuchar al solcito. De una, sí. Es veraniego, es para estar en Ojotas, para ir a la playa, escuchar el auto con la ventanilla abierta. A mí me lo vendió. Yo ya compro. El artista que puede vender, viste que los artistas en general no pueden vender su arte, no lo pueden, no pueden, lo cual está muy bien, o no, qué sé yo, o no, no hace diferencia, él sí puede. Lo he logrado. Sí, lo lograste, no necesitas a nadie más. Yo solo, contra el mundo. Vamos a recordar la fecha, si les parece bien, Guillermo Belesniak va a tocar este próximo miércoles 2 de noviembre a las 9 de la noche en el Samsung Studio, tiene a las 8 de la noche. ¿Y por qué dije 9 si estoy leyendo 8? Se llama dislexia visual. 8 de la noche puntual, Samsung Studio, en el pasaje 5 de julio, 444. Esto es en San Telmo, es entre Belgrano y Venezuela. A la vuelta de la trastienda, sí, así los ubicamos. No. Claro, está como por ahí. Guillermo, las mejores de las suertes para todo lo que estés encarando a partir de ahora. Las mejores de las gracias. ¿Cómo formar la banda? Digo, ¿estos invitados van a estar, por ejemplo? Hay muchos que sí. No todos los que tocaron el disco, porque si no habría que cambiar mil veces de set. Pero somos una banda de 9 músicos constantemente, así que somos una bocha. Uh-huh. Parecemos una banda de ska o de reggae, pero no. Somos una banda de rock and pop. No se confunda, señora. Este miércoles entonces en el Samsung Studio. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vamos a ir escuchando esta canción que se llama... Abrázame.